Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Sí, ayer vinieron los de Prosegura a traer dinero, así que oficialmente quedó habilitado. Lo que sí hemos tenido un inconveniente, que un desperfecto técnico, ya llamamos al Banco Pampa y van a venir mañana a arreglar un problema eléctrico que no nos abre la puerta. Bueno, pero a ver, esto es esperable, que por ahí cuando se inicia... Sí, cuando uno arranca con estas cosas, claro, siempre algunos desperfectos aparecen, pero son solucionables. Bueno, me imagino que es una gran satisfacción para vos, iniciando la gestión, poder darle esto al pueblo, y también la gente está muy contenta con esta posibilidad. Sí, por supuesto. Un cajero es algo que es muy bueno para el pueblo, porque no solamente que la gente dispone de dinero, sino que es muy bueno para los comercios locales también. Bueno, te queríamos preguntar esto, Víctor, ¿cada cuánto va a ser la recarga del cajero? Cada 15 días. Cada 15 días, bueno, porque esa es la versión que teníamos. Sí, y como... lo bueno es que van a poner muchos billetes de 500. Ah, perfecto, perfecto. Está bien. Así que por ese lado no va a venir al con respecto a la durabilidad. Sí, lo que nos preocupa a nosotros es que mucha gente está viajando de Castex a Winifreda en este momento, sí, por las dificultades que vos ya conocés que tenemos aquí en la localidad con los cajeros. Así que bueno, nos preocupa un poquito. Claro, se van a venir para acá. Se van a ir para allá, lamentablemente. Cuando se enteren, se vienen para acá. Sí, sí, sí. Así que bueno, con poco para... creo que es importante hacer la reflexión como para que las autoridades del Banco de la Pampa estén predispuestos a sí, venir, si es posible, sí, una vez a la semana. Un cajero más en Castell. Pero fundamental, sí, así que... Sí, incluso en el supermercado. Claro, claro. Estaría bueno tener un cajero, ¿no? Un claro, cajero automático en el supermercado vendría bárbaro. Claro, claro. Sí, no sé, sí, es, sí. Totalmente. Bueno, sí. Víctor, aprovecho la ocasión y para preguntarte cómo está yendo la gestión, cómo están las cosas por ahí por Montenievas. Con la gestión venimos bien. Ahora estamos, teníamos los invernaderos trabajando, ya empezamos a vender lechuga, bien, que es la única verdura que hoy tenemos para sacar a venta. Después estamos haciendo tomate, morrón, a cielo abierto, o sea, a cielo cerrado estamos haciendo bajo invernadero lechuga. Y a cielo abierto, una hectárea estamos haciendo de tomate, morrón, de los tres colores, berenjena, zapallo, sandía y melón. Pero lo que es sandía y melón, la idea es repartirlo frente por frente, o sea, a los frentistas del pueblo. Qué bien, del pueblo. Qué bien. ¿Esto tiene alguna forma un de...? Un regalito de principio de año, porque va a estar más o menos para febrero. Pero perfecto. ¿Va a tener alguna forma de comercialización esto? ¿Va a ser solamente, digamos, lo que es agricultura familiar? ¿Cómo se va a manejar? No, se maneja... Nosotros, es comunitario, nosotros le brindamos todo el predio, las instalaciones, las herramientas, y también le facilitamos la comercialización, o sea, haciéndole de nexo con los comercios locales y de Castex. Casualmente recién vengo a hablar con Marueli ahí en Castex, con Matología, y ya nos habilitaron como para entrar a Castex también. Para poder entrar a algunos mercaditos de acá, claro, claro, sí, por, sí, supuesto, sí, sí, por supuesto. Estamos muy atentos, Marueli muy atento, nos atendió muy bien y bueno, muy agradecido por eso. Claro, claro, sí, hoy por hoy lo que tenemos para ofrecer es lechuga y todo lo otro está en proceso de producción. Está bien. Que es algo que uno dice así, parece de menor importancia, pero realmente es muy, muy importante para la localidad, una localidad tan chiquitita y que tiene mucho por delante, ¿no es cierto? Sí, seguro. Hay muchas cosas para hacer, pero bueno, yo por ahí peco de ansioso, quiero hacer muchas cosas juntas y después de poco pensar que hace un año que estamos. Va a ser un año el 10 de diciembre. Exactamente. Pero si uno hace un relevamiento de lo que hemos hecho, tiene que estar más que conforme. Bueno, ¿cómo estás viendo el panorama para fin de año? ¿Cómo está la cuestión social ahí en la localidad? Y la cuestión social está como en todos lados. Claro. La falta de trabajo está a la vista en todos lados y el Montenegro no es la excepción. Claro. Pero bueno, tratamos de paliar de la mejor forma. Acá nosotros tenemos, aparte de planta permanente, se está haciendo ayuda social con mano de obra, digamos, ¿no? Sí, sí. Eso sí. También nos retribuye con mano de obra, se está dando una un paleo a la situación social. Está bien. Pero bueno, estamos como mediando o promediando lo que es el resto de las localidades. Está bien, está bien. De parte del gobierno provincial, ¿bien la relación? ¿Hay apoyo? ¿Cómo estás sintiendo? De la parte del gobierno provincial no tengo más que agradecimiento, porque a pesar de ser de otra línea política, nunca me han cerrado las puertas, nos han atendido siempre y siempre con buenas respuestas. Es más, todo lo que se ha logrado, 50% se debe a nuestros aportes y otro 50% a ayuda del gobierno provincial. De comentarle que también tenemos un PAMPA pago que también beneficiamos nuestra gestión. Está bien. Y eso para la comunidad también viene bárbaro. Para todo lo que es pago de impuestos, todo lo que se paga en el Banco PAMPA, lo hacemos acá desde PAMPA pago. Fenómeno. Municipal. Fenómeno, funciona ahí dentro de la municipalidad. Dentro de la municipalidad. Perfecto, buenísimo. Bueno, Víctor. Y bueno, gracias por llamar y que la gente se entere que hay cajero. Lo que pasa es que no tenemos un medio de difusión como para, por favor, como para avisar. Y los de Prosegur quedaron que venían sobre el fin de semana y cayeron ayer. Bien. Yo ayer viajé a Santa Rosa, estaba saliendo para Santa Rosa y ellos estaban depositando el dinero en el cajero. Bueno, este número donde te llamamos, 445960, es el de la radio. Estamos a disposición, y radio y diario Pampero, ¿no? Para lo que necesites, bueno, ya sabes. Bueno, muchas gracias por llamar. Por favor, que andes muy bien. Hasta luego. Bueno, chao. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.